atrapa tu red. Estoy preso de tu piel y me muero por tu querer. Y bien sabes que sin tus caricias marcharme no puedo. Que bien sabes fingir al pedirme perdón cuando me ves así, sin ganas de vivir. En tu vida soy uno más y lo tengo que aceptar, aunque todo mi orgullo y mi hombría roden por el suelo. De ti me enamoré, no lo pude evitar. Tu mirada sensual crece cada vez más. Huyeron con mi cariño y hoy me tratas como un niño que sufre en la soledad, amándote más y más. De ti me enamoré, no lo pude evitar. Tu mirada sensual crece cada vez más. Pudieron con mi cariño y hoy me tratas como un niño que sufre en la soledad, amándote más y más. Amándote más y más.